francés vienen y todo eso lo hacen desde el fondo de sus corazones sin color, que son vestidos. Y con esos mismos corazones enmohecidos. Y sin alma estos sacos de que los identifica como alguien. Tranquilos, después de joder a uno o dos, vuelven a sus casas tomándose un café, un mate, un té con galletitas. En eso son iguales, con los corazones vacíos y la mente llena de malas intenciones. Pensarlo bien, sin decir nada a nadie, nuevas inequidades y nuevas penas, que otros ojos no tan tranquilos llorarán, y así en un ciclo infinito. Después de habernos hecho tanto daño, a gente como vos y a gente como a mí, siempre andan así, tranquilos, ni saben que existimos. Ellos van a trabajar, compran, se divierten y todo.